Bienvenidas a la aportación de Radio Malva a este cuarto cadenazo de las radios libres, desenmascarando el colonialismo. En un primer bloque os presentamos la historia de la expedición Atlantis, en la que cinco argentinos intentaron cruzar el océano en una balsa hecha por ellos mismos para demostrar que el africano de raza negra lo había hecho miles de años antes. Vamos a escuchar su historia. El diseño y tipo de embarcación es el mismo que usó el hombre hace 3.500 años. No se utilizó ningún elemento metálico, ni un solo clavo en la construcción. Todas las piezas fueron amarradas con casi 6 kilómetros de cuerdas vegetales. A principios de mayo, después de 4 años de estudios, gestiones y lucha, la balsa y sus tripulantes llegaron a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Este puerto, ubicado a pocas millas de la costa africana, fue el elegido para comenzar la travesía. Consiguieron armar la expedición sin dinero. A pesar de las dificultades, rechazaron importantes ofertas de publicidad comercial. Aquel logro me demostraba que el hombre puede ser escéptico, pero no egoísta. Atlantis conjugaba la fe y el esfuerzo de cientos de personas e instituciones. Por último, pintamos en las velas el emblema de la expedición: el sol y la cruz de los vientos, la vida y la libertad. Con inevitable temor, botamos al Atlantis y flotaba bien. Esa misma jornada le colocamos el mástil, construido con 2 troncos de mangle y gruesas cañas guadúa. Las manos se multiplicaban. Cada vez había más voluntarios. Por fin, llegó el momento buscado durante tanto tiempo. El 22 de mayo, ante la mirada azorada de una muchedumbre que temía por su suerte, la Atlantis fue remolcada hasta fuera del puerto. Y así, aquel sueño llegó al mar. Haberlo logrado era un triunfo, pero no podíamos festejarlo, pues a todos los riesgos previstos se sumaba otro y muy serio. Habíamos zarpado con 3 semanas de retraso. La travesía recién comenzaba. Poco a poco nos internábamos en el mar. La balsa no tenía motor ni timón, solo una vela cuadra en proa. Su capacidad de maniobra era prácticamente nula. Estábamos a merced de los vientos y las corrientes marinas. Y así debía ser. Yo estaba convencido de que no necesitaba nada más para llegar a destino. Había dedicado 4 años a preparar la expedición, investigando la antropología, la oceanografía, la historia de la navegación. Los tripulantes de la Atlantis tenían plena conciencia de los riesgos que corrían. Navegaban lejos de las rutas comerciales, sin posibilidad de ayuda alguna. La balsa solo podía avanzar. Sin timón era imposible retroceder. Y en un océano con 4.500 metros de profundidad, era también imposible anclar. No podían detenerla ni siquiera un instante. El viento y la corriente la llevaban irreversiblemente a una velocidad aproximada a las 3 millas por hora. Desde que zarpamos, teníamos fuerte marejada y vientos de unos 45 kilómetros por hora. Era demasiado para la frágil balsa, que crujía y se quejaba por todas partes. Allí, solos entre el mar y el cielo, sentíamos la pequeñez del hombre en el universo. Poco a poco vamos aprendiendo a dominar la balsa. No es fácil. Tiene respuestas ilógicas para todo marino acostumbrado a veleros convencionales. Lenta e inexorablemente, en ese precario equilibrio de fuerzas naturales, balsa y hombres seguían avanzando. Periódicamente nos comunicábamos con las bases Cadey, establecidas en tierra. Sistemáticamente evitábamos comentar nuestros problemas y dudas. Solo hubiéramos logrado preocuparlos, ya que poco o nada podían hacer por nosotros. Físicamente no estábamos bien. Algunos hombres tenían náuseas y vómitos. La humedad permanente y la sal hacían que se nos lastimaran las manos y teníamos los pies invadidos por los hongos. Perdíamos peso peligrosamente. Habíamos caído en un estado de desgano general y teníamos que esforzar al máximo la voluntad para cumplir a medias con las tareas cotidianas. Por otra parte, las cuerdas vegetales y la vela se gastaban demasiado rápido. Era necesario repararlas y protegerlas constantemente. 11 días después de la partida, la balsa Atlantis pasó a 200 millas de las islas de Cabo Verde. Si los estudios habían sido correctos, a partir de allí, el viento y la corriente los arrastrarían más hacia el oeste, hacia América. Preparábamos la comida con una hornalla a gas. No pretendíamos ser tan rústicos ni tan fuertes como aquellos africanos primitivos que probablemente llegaron a América hace 35 siglos. Solo queríamos comprobar si sus balsas eran capaces de cruzar el mar. Y allí estábamos, frágiles hombres del siglo XX, como simples testigos de su travesía. El horizonte se cubrió de nubes amenazantes. El barómetro bajaba, anticipando el peligro. El tiempo estaba empeorando rápidamente. Las olas crecían y por las noches golpeaban la caseta. Alguno entró por la puerta y nos sorprendió dormido, cubriéndonos e inundando todo. De pronto, comenzó a llover. Por primera vez en 31 días. Y por primera vez en la travesía nos pudimos quitar la sal del cuerpo. La balsa temblaba con cada golpe de mar y temíamos cualquier desenlace. Amarramos todos los elementos que habitualmente llevábamos sueltos. Incluso nosotros mismos, durante las guardias nocturnas, nos tuvimos que atar con cuerdas para evitar ser barridos de la cubierta. Al cuarto día de tormentas se rompió la vela y quedamos sin gobierno. Si la balsa se atravesaba, nos daríamos vuelta. Debimos arrojar frenos por la popa y arriar el paño rápidamente. Una vez que la bajamos, todo pareció calmarse. Atlantis se mostraba serena y orgullosa, como diciendo, ¿por qué esos miedos? Confíen en mí. No es la primera vez que una balsa hace esta travesía. Quitamos la vela rota y pusimos la de repuesto. Comprobamos que durante el temporal, la balsa mantuvo su rumbo y navegó casi 100 millas por día. Eso sí que era bueno. Pronto una nueva inquietud nos recordó que aún estábamos lejos, en el medio del mar. Nuestro rumbo oeste. Dame un entero cambio. Aquí el Eusay Delta Bravo India, base Cadey, Mar del Plata. Comprendido, Alfredo. Pero insisto, los entendidos opinan que esa ruta es muy peligrosa. Cuando se acerquen a América, la corriente del Brasil los desviará hacia el norte, hacia la zona de huracanes. Esto es grave. Eso sería un desastre. Lo vamos a estudiar y en un próximo comunicado les diré qué haremos. Es todo por ahora. ¡Cambio y fuera! Comenzaba el segundo mes de navegación. Y como nunca antes, los hombres estaban serios y preocupados. Si los técnicos que opinaban desde tierra tenían razón, la situación era muy delicada. Y para peor, el viento disminuyó hasta desaparecer. Estábamos atrapados en una calma absoluta, exasperante. Esa nueva demora comprometía aún más nuestra suerte. Por una parte teníamos el riesgo de desviarnos hacia el norte del Caribe y ahora crecía la posibilidad de llegar allí demasiado tarde, ya iniciada la época de huracanes. ¿Cómo lamentamos entonces el atraso con que debimos zarpar? Poco a poco volvió el viento y con él cada hombre a sus funciones, más atento y vigilante que nunca. En aquellos días nuestra gran inquietud era el rumbo. No estaríamos seguros hasta pisar tierra. A pesar de las circunstancias, en ningún momento se quebró la armonía. Las dificultades habían consolidado al grupo. El clima general era de camaradería y todos nos ayudábamos mutuamente. Llevábamos 40 días en el mar. Si los cálculos no estaban errados, debíamos estar acercándonos a las Antillas. A los 44 días de navegación, la ansiedad crecía a bordo de la Atlantis. Suponían que estaban pasando al norte de Tobago, pero la visibilidad era mala y no lograron ver nada. En todo caso, estaban demasiado al norte. Nuestra preocupación aumentaba hora tras hora. Quizás la temida corriente del Brasil nos estaba desviando de la ruta, pero aún no podíamos saberlo. Al día siguiente, continuaba la nubosidad y no pudimos hacer mediciones astronómicas para confirmar nuestra posición. Creíamos estar al sur de Grenada, pero otra vez, el día pasó sin que avistáramos nada en el horizonte. La duda flotaba en el ambiente. ¿Estábamos donde creíamos? ¿O los técnicos desde tierra tenían razón y ahora estábamos a cientos de millas más al norte. El 8 de julio recogimos algunas ramas y algas de agua dulce. Algún río las había arrojado al mar. No sabíamos a dónde, pero estábamos por llegar a alguna parte. De pronto, como un fantasma, un barco. Al fin. Hacía 45 días que no veíamos a nadie. Comenzó a llamarnos por radio. Preguntaba si esta era la balsa Atlantis que salió de África. Me apuré a contestarlo. Atención al pesquero Maratún. Esta es la balsa Atlantis. Le pide un comprendido cambio. Balsa Atlantis, aquí el pesquero Maratún. Comprendido, necesita la ayuda. Cambio. Afirmativo. Necesito que me confirme si realmente estamos al suroeste de Grenada. Cambio. Tranquilo. Balsa Atlantis. Correcto, chico. Están a 10 millas de la isla Testigo. Bienvenidos a América. Superando todos los pronósticos, aquellos 5 deportistas lo habían logrado. Ya estaban en el mar Caribe. El viento y la corriente los arrastraban directamente hacia La Guaira. Alfredo Barragán lo resume en una frase. Que el hombre sepa que el hombre puede. Al amanecer del 12 de julio, 52 días después de haber zarpado, tuvimos tierra a la vista. Habíamos alcanzado un sueño. Fue un doble desafío. El objetivo debía ser noble y los medios también. Solo así se justificaría el esfuerzo. Solo así Atlantis trascendería al deporte y a la ciencia para llegar al hombre con un ejemplo, sacudirlo y decirle, vamos, inténtalo, ya ves que puedes. La ruta était longue, hostile, fatigante, humiliante, les insultes incessantes, la douleur de l'exil. Dans la mémoire, les valises du Chibeni encore posées sur les armoires. Hajetek, majetek, te conterait nos grands-mères. Des histoires qui te parlent de nos terres. Des histoires pour nos âmes orphelines qui apaisent et soulagent comme une comptine enfantine. Des histoires d'hommes et de femmes extraordinaires. Celles des haragas qui ont brûlé les frontières. Entassés dans les coffres, les containers. Un passeport indésirable, celui du tanné de la terre. Yo soy de la tierra. Abiertas de la América, por todos los continentes, caravanas vienen, caravanas van, y algunos arriba soportan dificultad, trabajando duro para que aumente la posibilidad de que llegue un día la tranquilidad, pa' que la familia tenga casa bella donde respirar. Luna sin disparo, una educación en paz, sin pobreza y esperanza de un futuro en libertad vivir. Eu sou dessa terra, onde meus vizinhos conquistaram pouco a pouco, cada seu destino. Não pediram nada, construíram tudo. O sorriso da criança, o caminho do futuro. Sonha, sonha com o futuro, vive e sobrevive. Quer a libertar, asa destabilizada, passar o cansado de se machucar. O homem quer mais plantar e colher, o homem não quer mais chorar. Só se alimenta da dor. E se tiver que invadir, para progredir, vai entrar e não vai pedir pra ver seu filho sorrir. Yeah. conocida la historia de la Operación Atlantis, esta canción que escuchábamos de Sidi Guacho, la banda francesa, argelina, chilena, bueno, mezcla de culturas que representan precisamente lo contrario de la colonización. Os presentamos algunas reflexiones que aparecen en el libro México Profundo de Guillermo Bonfil Batalla. Uno de los aspectos que más llama la atención a los visitantes extranjeros, sobre todo a los latinoamericanos, es la presencia ostensible del indio en la cultura oficial mexicana. A la revolución de 1910, sin duda, se debe el haber privilegiado la imagen india como uno de los principales símbolos del nacionalismo oficial. La presencia de lo indio en muros, museos, esculturas y zonas arqueológicas abiertas al público se maneja esencialmente como la presencia de un mundo muerto, un mundo singular, extraordinario en muchos de sus logros, pero muerto. El discurso oficial traducido en lenguaje plástico o museográfico exalta ese mundo muerto como la semilla de origen del México de hoy. Es el pasado glorioso del que debemos sentirnos orgullosos, el que nos asegura un alto destino histórico como nación, aunque nunca quede clara la lógica y la razón de tal certeza. El indio vivo. Lo indio vivo queda relegado a un segundo plano, cuando no ignorado o negado. Ocupan, como en el Museo Nacional de Antropología, un espacio segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no es suyo, un espacio prescindible. Hoy, otros aspectos reciben atención oficial encaminada a estimular el crecimiento del turismo, la restauración de zonas arqueológicas y la comercialización de las artesanías indígenas. Lo indio se vende como imagen singular que da el toque de color local, el acento exótico que atrae al turista. Un México indio para consumo externo. ¿Qué es lo indio para las élites del país? ¿De qué manera está presente entre la gente linda? En general, nadie en esos medios reclama alguna ascendencia indígena. Lo contrario es lo usual. La ostentación de un linaje que tiene origen europeo y se ha mantenido sin mezcla en el transcurso de las generaciones. Cuando se puede, se exhiben los blasones de una nobleza más o menos dudosa. Hay todavía quienes conservan el escudo de familia que preside el salón principal de la residencia. Si no se proclama la aristocracia de sangre, se reclama un origen modesto, una fortuna, una posición ganada con esfuerzo y talento, prendas que de alguna manera, aunque no se diga brutalmente, quedan siempre asociadas como características naturales que provienen de no haber sido indios que las poseyeron ni indios sus descendientes. Indios eran los peones en las haciendas del abuelo, indias las mujeres del servicio doméstico de entonces. En algunas familias de viejo cuño oligarca queda afición por la charrería, por la comida ranchera elaborada en casa, por las peleas de gallo y cierto olor de sacristía. Eso es ser mexicano, y se puede ejercer algunos domingos. Mirando de frente, entre iguales, los cutis son blancos, y los ojos y los cabellos claros. Nadie habla nahual, pero muchos francés y casi todos, hoy, inglés. Si para la vieja aristocracia los modelos de conducta y pensamientos importaban de Europa, las clases medias de hoy dirigen su mirada apenas al otro lado de la frontera norte. Los Estados Unidos ofrecen todos los arquetipos para configurar las aspiraciones clase medieras. No importa los orígenes reales, el pasado no muy lejano que quedó sepultado en la ciudad provinciana, en el barrio pobre, en el pueblo chico o hasta en la comunidad india. Lo que cuenta son los pequeños logros de hoy, materializados en un consumo a plazos de aparatos domésticos, ropa de fayuca y viajes espaciados a San Antonio y Disneylandia. Es difícil compaginar las aspiraciones siempre renovadas y crecientes con las posibilidades limitadas, en una situación que finalmente se deteriora hasta la crisis sin salida visible. Las clases medias se caracterizan aquí por un profundo desarraigo cultural. Hay una voluntad de renuncia a lo que se vivía hasta hace pocos lustros y una endeble, desarticulada recomposición de la vida actual. El espacio hogareño no se organiza según las necesidades y gustos propios. Se compra o se arrienda entre la oferta en serie, se amuebla de acuerdo con la propaganda al alcance, se adorna con gusto charro. Lo único importante es que no se confunda con una habitación popular, y para eso están los sillones con imitación de terciopelo, la televisión de color en el centro, los electrodomésticos visibles y los inverosímiles cromos en las paredes. En un todo sucedáneo, del café, del azúcar, del chicharrón, de la alegría, de la belleza. En fin, sucedáneo de la cultura, de la vida misma. Lo indio aquí, quizás en algún rincón de la expresión patriotera, en las entretelas de una noche folclórica típica, ante el recién conocido que viene del paso. Desraizada, la clase media baila al ritmo que le tocan, sin gana para recordar ni impulso para imaginar. Si otro es el México profundo, este es el México de la superficie, superficial. Lo que hay es una relación asimétrica, de dominación y subordinación, en la que no se concede a sectores de la cultura india, mayoritarios en el país, ningún derecho a conservar y desarrollar su propio proyecto civilizatorio. Si tal ocurre, es solo por la incesante resistencia de estos grupos que se manifiesta en las formas más variadas. En términos de la ideología dominante, la civilización india no existe. La oposición se enmascara bajo la fraseología del desarrollo, en cualquiera de sus modalidades, que convierte la imposición de una civilización ajena en un proceso natural e inevitable de avance histórico. La diversidad cultural de la sociedad mexicana remite, en última instancia, a la presencia antagónica de dos civilizaciones. En los puntos extremos, el contraste y la oposición son evidentes y totales. La vieja oligarquía aristocratizante y sus epínogos tecnócratas de la modernidad, frente a las comunidades indias que conservan su propia identidad. En los numerosos sectores y grupos intermedios, la situación se presenta menos nítida. Los estratos medios no han creado un estilo de vida propia, no poseen una cultura desarrollada por ellos mismos. Consumen, como norma general, los productos culturales ajenos que les ofrece un mercado hábilmente controlado, desde las opiniones y las aspiraciones hasta la comida y la recreación, desde los giros idiomáticos hasta el gusto por los bestsellers. La diversidad cultural no es un problema en sí misma, de hecho, constituye un capital tangible e intangible de enorme potencia para el país, en tanto pluralidad de experiencias históricas acumuladas, que forman un repertorio vastísimo de recursos para hacer frente a las situaciones más variadas. El problema está en la estructura dual, asimétrica, que subyace en el fondo de esa pluralidad. Y aquí es indispensable volver una vez más al origen de este problema, que no es otro sino la situación colonial en la que surge la actual sociedad mexicana. Un pasado cuya dualidad básica y antagónica no ha sido superada aún y se expresa en cambio en todas las facetas de la vida nacional. Un pecado original todavía no redimido. La génesis de la problemática actual de la cultura de México se encuentra evidentemente en la instauración de un orden colonial a partir de la tercera década del siglo XVI. Es entonces cuando se conforma una sociedad escindida, cuya línea divisoria corresponde a la subordinación de un conjunto de pueblos de cultura mesoamericana bajo el dominio de un grupo invasor que porta una cultura diferente, de matiz occidental. Se crea así una situación colonial en la que la sociedad colonizadora afirma ideológicamente su superioridad en todos los campos posibles de comparación frente a los pueblos colonizados. Esa situación condiciona muchas características fundamentales del México independiente hasta nuestros días. El sistema colonial que establecen los españoles es de una naturaleza completamente distinta a las formas de dominación que se conocían hasta entonces en Mesoamérica. En la ideología occidental dominante, acentuada en el caso de España por la experiencia fresca todavía de la guerra de reconquista contra los moros, el sometimiento de pueblos diferentes con culturas ajenas a la europea se entendía como un derecho indiscutible que se derivaba de la obligación de diseminar por todos los rumbos la fe cristiana. El papado impulsaba entonces, por distintas vías, las empresas de conquista entendidas como cruzadas redentoras. En ese clima, la concepción de el otro era necesariamente la de un ser naturalmente inferior, hasta el grado de ponerse en duda o de plano negar su condición humana, es decir, en aquella terminología, la posesión de un alma trascendente. Esta concepción ideológica encaja bien con los intereses menos espirituales de la expansión colonial europea. Era una manera consecuente de argumentar, que permitía incorporar bajo el mismo mando de la civilización cristiana que se enfrentaba a los infieles como única posibilidad de salvación, el ansia de metales preciosos, especias, territorios y mano de obra sujeta que enriqueciera rápidamente las economías metropolitanas. La superioridad natural que asumía el colonizador no se limitaba a su convicción de que profesaba la única fe verdadera. Esa convicción derivaba necesariamente en una afirmación de superioridad en todos los órdenes de la vida. Las aspiraciones materiales, la manera de entender el progreso y el quehacer humano, todos los criterios para distinguir lo bueno y lo malo, lo deseable y lo que se debe rechazar, las maneras correctas y las incorrectas, de pensar, de hacer las cosas, de comportarse, conformaban un todo que globalmente se postulaba como superior, más aún, como lo único superior, por ser lo único verdadero. El orden colonial es por naturaleza excluyente, descansa en la incompatibilidad entre la cultura del colonizado y la del colonizador. Los propósitos de la colonización se cumplen solo en la medida en que el colonizado cambie su forma de vida para ajustarla a las necesidades y los intereses de la empresa colonial. La exclusión significa que la cultura misma del pueblo dominado no se reconoce valor en sí misma. Es una cultura negada, incompatible. No se somete al colonizado para quitarle lo que hace o produce, sino para que haga o produzca otra cosa. En esto radica la diferencia profunda entre el orden colonial impuesto en el siglo XVI y las formas previas de dominación. En la nueva sujeción se niega a el otro, su cultura y su proyecto se vuelven incompatibles, inexistentes. El sistema de control cultural que se instaura muestra claramente esa exclusión, resultado de la imposición de una civilización diferente. Antes de la invasión europea, cada uno de los pueblos que ocupaban el territorio que hoy es México tenía una identidad social y cultural particular y claramente definida. Ni siquiera durante las últimas décadas de la expansión mexica existió la concepción de los pueblos sometidos como una categoría humana inferior o intrínsecamente diferente. El indio es producto de la instauración del régimen colonial. Antes de la invasión no había indios, sino pueblos particularmente identificados. La sociedad colonial, en cambio, descansó en una división tajante que oponía y distinguía dos polos irreductibles: los españoles, colonizadores, y los indios, colonizados. En ese esquema, las particularidades de cada uno de los pueblos sometidos pasan a un segundo término y pierden significación. Durante los primeros tiempos de la colonia, se concibe a la Nueva España como una sociedad compuesta por dos repúblicas, la de indios y la de españoles. Cada una de ellas queda sujeta a ordenamientos diferentes que establecen y codifican lo que debe ser su vida interna y las formas en que se relacionarán una con la otra. La relación, por supuesto, no es entre dos repúblicas iguales, sino entre una sociedad dominante que piensa en sí misma superior en todos los órdenes y otra, la República de Indios, que es definida, consecuentemente, como inferior. El orden natural, postulado por Santo Tomás, cuadra perfectamente como sujeto ideológico para justificar la desigualdad, el sometimiento y la explotación de los siervos miserables, los colonizados, los indios. La categoría del indio implica desde su origen una definición infamante. Denota una condición de inferioridad natural, inapelable, porque en aquel clima ideológico lo natural solo podía ser entendido como designio inescrutable de la providencia divina. El indio, kazcán o maya, otomí o azteca, era necesariamente inferior al europeo, blanco y cristiano, y esa inferioridad lo destinaba a una posición subordinada dentro de la sociedad. Ante el pasmo por el descubrimiento del otro, se discutió primero por su misma condición humana, y una vez admitida, se fueron elaborando normas y acumulando las prácticas que convertiría la presunción de inferioridad del indio, postulada primero ideológicamente, en una real inferioridad social dentro del orden colonial. En algunos aspectos fundamentales se percibía al indio no solo como inferior, sino como la encarnación misma del mal. Eso es particularmente claro en lo que se refiere a sus concepciones y prácticas religiosas, que se atribuyeron a la intervención directa del demonio, bien sea porque el maligno siempre había imperado en estas tierras dejadas de la mano de Dios, o bien porque con su astucia logró corromper los logros de una evangelización inicial que se llegó a atribuir al apóstol Santo Tomás, a quien se trató de identificar tras la figura de Quetzalcóatl. Pero en cualquier caso, las idolatrías expresaban el mal, y no solo la inferioridad natural. Y si al indio, vasallo inferior, el rey tenía la obligación de protegerlo paternalmente, al indio dominado por el demonio había que combatirlo, perseguirlo y castigarlo. Esta doble condición atribuida al colonizado permitía poner en juego todas las medidas de coerción para someter a ese nuevo protagonista, el indio, al papel que le estaba destinado en la sociedad colonial. La conquista fue una invasión violenta. La violencia física, sangrienta, brutal, no fue un episodio inicial. Ha sido un signo permanente de la relación con los pueblos indios desde el siglo XVI hasta nuestros días. Armas de fuego, caballos, armaduras, cascos, espadas y lanzas de hierro, perros de ataque. Tales elementos definen la superioridad guerrera de los españoles frente a los indios. Esa superioridad se mantiene cuidadosamente y se emplea siempre que es necesario durante los tres siglos de la colonia. La fuerza militar, la mayor capacidad de matar, fue el pilar que sustentó el orden colonial, el argumento último y contundente de la dominación. Habla de México, pero lo que dice se puede aplicar a toda Latinoamérica. Y esto ha sido la aportación de Radio Malva al cuarto cadenazo de Radios Libres. Os dejamos con los compas de La Voz Rebelde Entre la Lluvia, de la Sierra Mazateca de Oaxaca, México. Estás escuchando el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Sigue el cadenazo en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info.